Uno de los lugares que más fama tiene de estar habitado por fantasmas es el Gran Hotel de la Ciudad de México, que está en el Zócalo, frente a Palacio Nacional. Es un hotel grande, elegante, con muchas habitaciones y corredores largos y misteriosos, que ocupa un edificio muy viejo y majestuoso. En general, los fenómenos fantasmagóricos de los que habla la gente se refieren a apariciones ocasionales o manifestaciones audibles de personas que ya murieron. Mucho más raros, aunque también existen, son los fantasmas de animales, de objetos o de espacios físicos. Y todavía menos comunes son los casos de objetos que, sin ser fantasmales, tienen una relación cercana con la actividad psíquica de los desencarnados. Se dice que en algunas de las habitaciones de este elegante hotel hay un espejo que tiene el poder de reflejar a los fantasmas. Es un espejo grande, de cristal antiguo y algo opaco, como si el velo del tiempo se hubiese materializado en él. Y dicen que cuando uno se acerca, no se ve solo su rostro, sino también otros rostros. Máscaras gesticulantes, tristes o coléricas, agobiadas, tormentosas, son los fantasmas que rodean el hotel. Así como nosotros podemos verlos a ellos a través del espejo, así ellos nos miran a nosotros. El espejo es entonces una ventana que comunica los dos planos. Por eso les gusta a esos seres, porque por allí pueden ver, aunque sea un poco, este mundo que alguna vez fue el suyo. Y tal vez sientan nostalgia por él. Tal vez sientan nostalgia por nosotros, los que aún vivimos. Tal vez darían cualquier cosa por poder saltar al otro lado de la ventana.